Amados oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este momento, iniciando una nueva audición de Diálogo Bíblico. Me acompaña en este momento gratamente nuestro Pastor Flores. El Pastor Flores es una persona que trabaja en la zona de Concepción. Él es un pastor distrital, ¿no es cierto? Don Ariel Flores Morales. Muy bienvenido, Pastor. Muchas gracias, mi hermano Raúl. Es una alegría poder compartir con usted y con cada uno de los oyentes de la Radio Nuevo Tiempo. Y contentos de poder estudiar de la Palabra de Dios. Durante esta semana vamos a ir compartiendo un mensaje que vale la pena compartir. La verdad que no solamente yo creo que vale la pena, sino que es imprescindible compartirlo porque es tan esencial para el momento en que estamos viviendo. Cristo en algún momento levantó a Juan el Bautista, usted recuerda, y nuestros amados oyentes también. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Preparó el camino para la primera venida de Jesús. Pero hoy día creo que hay un pueblo que debe preparar el camino para su segunda venida de Jesús. ¿No le parece, Pastor? Sí, muy relevante el mensaje, el tema de la lección de esta semana. Y el título lo dice todo, un mensaje que vale la pena compartir. Y creo, contextualizando este mensaje en el tiempo que estamos viviendo, mi hermano Raúl, comenzamos este año 2020 con expectativas, con sueños, con desafíos. Y quizás más de un auditor tenía planes y proyectos para este año. Pero en marzo llegó el COVID y nos sacó de la comodidad, nos sacó de la estabilidad, nos sacó de nuestra zona de confort. Y nos enseñó una realidad y nos mostró una realidad totalmente diferente. Nos llevó a la inseguridad. Y yo creo que para nosotros, como miembros de la Iglesia Adventista, nos despertó que Cristo viene y que necesitamos entregar un mensaje relevante para la comunidad. El mensaje que, o lo que vamos a conversar durante la semana, va a estar centrado en un mensaje final justamente que Jesús dio para el mundo moribundo. Descubriremos un mensaje de verdad presente. Esto es muy importante. Todas las épocas tuvieron una verdad presente. Yo me acuerdo que estudiamos en algún momento a Noé, esa verdad presente, 120 años predicando. Era una verdad en ese momento. Después aparece Juan el Bautista predicando a Cristo que viene. Y cuando él llega le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy día, ¿cuál es nuestro mensaje? Una generación que está en el tiempo del fin, que debe prepararse para el retorno de Jesús. Entonces allí vamos a explorar el mensaje de su amor, su eterno amor, su gracia abundante, su verdad eterna. Y ese mensaje en realidad está muy centrado en el último libro de la Biblia, específicamente en Apocalipsis, ¿verdad? Y allí al capítulo 14, es fundamental estudiarlo. No muchos hacen, vamos a decir así, estudian este momento, esta situación, pero yo creo que nosotros tenemos que abrirnos porque allí está justamente la verdad presente para nuestros días. Creo que es importante mencionar que así como los evangelios fueron relevantes para la iglesia primitiva, para la iglesia del primer siglo, hoy es relevante el mensaje del Apocalipsis para nosotros. Y podríamos decir que el Apocalipsis es el evangelio para el tiempo del fin, porque nos habla del ministerio de Cristo, nos habla de Cristo, nos habla de su regreso. Entonces, coincido plenamente con usted, mi hermano, hoy necesitamos entregar un mensaje relevante para la iglesia. Y entrando ya de lleno, el mensaje de la verdad presente lo podemos empezar a compartir y entender a partir del libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 12. En donde dice, por esto yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros sepáis y estéis confirmados en la verdad. O sea, el apóstol Pedro nos hace recordar, hay un mensaje especial. Y en el verso 16 nos dice, ¿cuál es ese mensaje? Os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto por nuestros propios ojos su majestad. La verdad presente para el apóstol Pedro en su tiempo era predicar justamente que Cristo había venido, el ministerio de Cristo. Estoy pensando que en algún momento muchas personas, ¿te acuerdas usted para cuando se cumplían 2000 años, el año 2000, cómo hubo anuncios y algunas cosas que fueron terriblemente desastrosas. Eso eran fábulas artificiosas, esos eran algunos indicios de que la gente no está en su comodidad, pues, hablando justamente de la verdad. Pero lo interesante es que este mensaje es para este día y es certero, y Pedro, que es un personaje que estuvo tan cercano a Jesús, tuvo toda una dificultad, él, ¿no es cierto?, con su carácter, su vida, su forma, hasta lo negó al Señor, pero ahora, transformado por el Espíritu Santo, para Pedro, la verdad presente, o el mensaje de la verdad presente para Pedro era que, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Increíble como Pedro relata sus actividades con ese Jesús, ¿no es cierto? Y esta es una verdad que para el momento de él era muy clara, muy clara. Y es importante destacar, mi hermano, en el mismo texto de Segunda de Pedro, él dice, este mensaje no fue guiado por fábulas artificiosas, no fue que alguien lo inventó o alguien se le ocurrió decir, sino que el mismo Pedro nos muestra dónde surge este mensaje y cómo esta verdad presente es relevante cuando él dice justamente que nunca la profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el verso 20 dice, la interpretación de la palabra de Dios no es de forma privada, sino que el Espíritu Santo. Es importante resaltar que el mensaje de la verdad presente no es de origen humano, es bíblico. Dios está dando un mensaje a su pueblo. Y para nosotros, en el contexto del tiempo del fin que estamos viviendo, no puede haber verdad presente si no hay estudio del libro de Apocalipsis. Usted cuando dice aquí que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por Dios, me recuerda aquí de Amós 3:7, ese mensaje que Dios nos deja de tranquilidad para este momento. Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor Jehová, o Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. O sea, lo que tenemos nosotros es un anticipo de lo que Dios quiere que sepamos para este instante, para este momento, para lo que estamos viviendo, tener tranquilidad, tener sosiego. No va a ser fácil. Yo creo que el mundo cambió y cambió para siempre. Va a ser muy distinta la vida después de, si llega a pasar esto, vamos a tener que estar de alguna manera muy atentos a la situación. Pero si hay una cosa cierta, el mensaje sigue siendo vivo, esencial y presente, y nos da esperanza, porque aún, pese a las circunstancias y a las situaciones difíciles que podamos pasar, incluso la misma muerte, Dios nos da una tranquilidad, nos da una esperanza, y como dice Pedro, que estuvo tan desatinado en algunos momentos, ahora tiene la convicción de que Cristo es el verdadero Mesías. Y si lo fue en ese momento, todo lo que él dijo, lo que añadió a su mensaje Jesús, especialmente en el capítulo 24 de Mateo, si usted recuerda, es una verdad presente para hoy día. Amados oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.